Adelante. Sonando, sí. Bueno, nada, vamos a dar inicio a este experimento radial, un poco en homenaje también a este tema que vamos a hablar hoy, de la, el romanticismo y la, el aguante por la FM, ¿no? Por esas ondas que están allí, que nos han acompañado, que nos han despertado todo el tiempo. Y hoy, pues nada, estamos haciendo este experimento, primer experimento radial, experimental, en transmisión FM desde el Exploratorio. Detrás de nosotros tenemos un gran concierto hoy de reggaetón, electrónica, pop. Y acá estamos nosotros con la cumbia, haciendo un poco también de resistencia, que es un poco de lo que nos va a hablar Jorge ahorita desde su proyecto de sonido Sabotaje. Y pues nada, bienvenidos y bienvenidas a este experimento radial, para los y las que están acá y para nuestros oyentes imaginarios y nuestros oyentes del futuro cuando subamos esto alguna red para que escuchen esta suerte de podcast. Pues nada, ahorita estábamos iniciando escuchando la cumbia de Monterrey a propósito de nuestro invitado de Jorge y de Malcolm, que está ahorita desde Polonia conectado, ya lo van a conocer. Y ese primer audio que sonó fue un audio que me mandaron el primer día que llegué a Monterrey. Sin saber mucho de lo que pasaba allí, y todo el mundo me hablaba de la Colombia regia, de todo lo que estaba pasando con el movimiento cumbiero y de la cumbia rebajada, y empecé a ir a buscar, ¿no? a indagar, y empecé a conectarme con amigos de México que me iban diciendo, hasta que me llegó este audio, que para mí fue como un arranque para empezar a buscar por esa Monterrey, por el centro de Monterrey. Buscando muchas cosas, ¿no? Buscando muchos sonidos, buscando mucha cumbia, buscando el fenómeno de la cumbia rebajada a propósito de una película que ya nos va a hablar Jorge. Y yo iba a un encuentro en un laboratorio, y con la gente que estábamos allí en este laboratorio, pues estábamos en esa búsqueda infinita de la cumbia rebajada, ¿no? De buscar qué era eso, dónde estaba, de buscar el movimiento de los cholombianos, de conseguir cassettes, de conseguir LPs. Y pues nada, al último día había una fiesta de cumbia tap, donde parecía que había encontrado lo que estaba buscando justo el último día de mi estancia en Monterrey. Entonces nada, pues en esta fiesta logramos escuchar mucha cumbia rebajada y encontré a Jorge. Entonces nada, pues ya vamos a escuchar una rolita y ya vamos a llegar con Jorge para saber todo lo que pasó después y por qué él está hoy aquí en Exploratorio. Una casa, un patio gigante, todo muy oscuro, humo, un pico o una suerte de pico al fondo, muchos jóvenes, una ronda que se hacía en la mitad y una venta de camisetas. Detrás de esa venta de camisetas estaba esa persona que yo estaba buscando, que era Jorge. Y yo lo estaba buscando porque era la persona que me iba a entregar cassettes de cumbia rebajada, que me iba a entregar material que yo había estado buscando en Monterrey. Lo saludé y le pregunté como si había traído las cosas, me dijo que no. Y de ahí empezamos una conversación que es lo que ha hecho que esté hoy aquí con nosotros presentándonos un par de proyectos. Todo eso que pasó mientras conversábamos online, mientras nos llamábamos, mientras cotorreábamos, es lo que les vamos a contar hoy ahora. Entonces, Jorge, bienvenido a Exploratorio. Gracias por estar acá, gracias por participar de este experimento radial. Gracias por aceptar venir a contarnos todo lo que has hecho con la cumbia y con tus resto de proyectos. Y pues para nuestros escuchas imaginarios, los que están aquí presentes, ¿quién es Jorge y qué es Sabotaje Media? Pues mucho gusto, aquí está, soy Jorge Ballesa, de Sabotaje Media. Y pues sí, recuerdo esa bonita fiesta y pues puedo contar un poco de cómo inicia Sabotaje. Sabotaje inicia como una fiesta hace 10 años, justo homenajeando esta cumbia rebajada, y nace justo así como esa fiesta, ¿no? O sea, Sound System, coleccionistas, DJs, y lo que estábamos pretendiendo con esa fiesta era pues encontrar el sonido local, también encontrar a quién originó ese sonido, ¿no? Veníamos de una época de violencia. Durante los últimos años, de hace 10 años, o sea, durante 2009, o sea, en la época de Calderón, teníamos una época de violencia donde, pues, yo le llamaba como la pandemia, ¿no? O sea, como que no podía salir a las calles, entonces, pues, tocaba hacer fiesta desde casa o desde los cuarteles o donde, pues, se podía hacer, ¿no? Entonces, era una fiesta más clandestina y justo fue con la fiesta que más o menos como la que fue Camilo. Entonces, en ese tiempo, justo como en el 2012-2013, gracias a personas que estaban, bueno, a mi hermano que estaba en Argentina, me va conectando con este sonido de la cumbia más electrónica, más experimental, que estaba sonando también desde, pues justo desde Buenos Aires, y me pasa un link, ¿no? Me pasa este link así como, oye, escucha esta música, ¿no? Que lo que está sonando por acá. Y entonces, justamente pues en Monterrey, pues no teníamos conocimiento como tal de qué es lo que estaba sonando como tal en ese entonces de como cumbia, por lo mismo que pues estaba apagada la ciudad, no, nadie estaba saliendo. Entonces pasa como este portal donde durante esos años empiezan a salir los sonideros a las calles de nuevo y empiezan otra vez a sonar sonidos, y pues eso es lo que va pasando con la fiesta, ¿no? O sea, la fiesta va conectando gente que pues va pues otra vez de nuevo pues llevando este sonido a la calle, este sonido a las fiestas, y estas fiestas, lo interesante es que empezó a llegar gente de afuera, ¿no? Empezó a llegar gente de afuera desde... La primera fue la fiesta, llegó un DJ de Australia, Moses, Cumbia Cosmonauts. Entonces pues fue como algo así como muy especial de que alguien llegara a reconectar con el sonido local, ¿no? O sea, decir, oye, pues lo que he visto en redes, en videos, es que aquí hay un epicentro de la Colombia, ¿no? O sea, aquí hay una historia local que pues es importante, ¿no? Entonces justamente fueron llegando gente distintos puntos, desde varios colombianos, varios argentinos, de Australia. Entonces esa fiesta fue meramente reconectar con el sonido local, pues por esta época de violencia, y pues es así como nace, pues primero como Sonido Sabotaje, ¿no? Como DJ y como selector, ¿no? Un poco para darle contexto a la gente que está acá, a nuestros escuchas, cómo es Monterrey en esa vida cultural, una ciudad industrial, una ciudad fronteriza, cómo sucede los momentos creativos, cómo sucede una vida entre cumbias y norteñas, cómo es eso allá en Monterrey. Pues el paisaje es montañoso, es la ciudad de las montañas, y se puede decir que cómo llega la Colombia, cómo llega al... Pues tiene 5 décadas, ¿no? 5 décadas de... O sea, hace 50 años empieza a llegar esta música por medio de discos. Llega por medio de personas que buscaban trabajo al norte. Entonces es una ciudad industrial, ¿no? Es una ciudad industrial donde la gente del sur viaja al norte en busca de trabajo. Entonces hay una historia ahí peculiar que pues hace 50 años Discos Fuentes, que pues es de por acá, de Medellín, hace una distribución con Discos Pirles en México, y pues los discos viajan de Ciudad de México al norte de Monterrey. Y esa es la historia, ¿no? O sea, la historia de cómo llega la cumbia es por medio de discos, ¿no? Me contabas ahora que Jorge y el Parche, pues, o la banda, como le quieran decir allí, empezaron a tener un interés particular por el graffiti, por la cumbia, por el video, y ese cruce, esa calle, esa ciudad industrializada que le da un poco la espalda a sus habitantes, que empieza a hacer que los muros griten otro tipo de cosas, y vos empezás a documentar, hace que llegue un personaje que viene del teatro, también del graffiti. ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Sí, pues el punto de encuentro, como la fiesta que estábamos diciendo, que la llamábamos Rebajada MX, o sea, homenajeando el sonido local, o sea, casi creo buscando las piezas de los sonidos, de los coleccionistas, DJs, o sea, como... pues para no perder la memoria, ¿no? O sea, buscar todos los elementos, y en una de esos pues estaban las personas que pues hacían graffiti en ese entonces, o sea, de los años 80. O sea, la historia es que en la época dorada, donde pues en esta consolidación de la Colombia, de la cumbia de Monterrey, pues es de los sonideros, de los sonideros a la radio y de la radio a los grupos. Y en ese tiempo de los grupos nace los jóvenes como por el gusto, ¿no? O sea, como lo que pasó con el hip hop, ¿no? En Nueva York, pues pasa en Monterrey con la cumbia. Entonces hay una forma ahí de creativa, resistente, o sea, que resiste a través de los muros, o sea, donde los jóvenes en ese tiempo pues van escribiendo lo que van escuchando, ¿no? Entonces van conectando con rolas, o sea, con canciones, entonces en los muros van conectando con lo que pues van escuchando, entonces ponen como cumbiambero que soy, bailando cumbia, entonces van atravesando pues todo lo que van viendo, escuchando y pues lo van plasmando en la pared. Y ellos, pues como crew, como pandilla, son los cumbiamberos. Y es así como pues conozco a pues los originarios, ¿no? Como tal. Y es ahí hay un gusto como por el graffiti, ¿no? Por el graffiti, por la gráfica, y pues es lo que se ve en la ciudad a través de otros ojos, ¿no? O sea, vas reconectando la ciudad por eso, ¿no? Recuerdo en Monterrey que vi un graffiti que decía "quiero amor de cumbia". Me pareció brutal, pues, como en blanco. En ese ir y venir, en esa documentación por el graffiti, aparece un personaje que está en ese momento en Polonia, que es un socio, pues, de Jorge, en un proyecto muy lindo que es el que vamos a reseñar bien, que se llama Malcolm. Malcolm es un artista que viene del teatro, también era grafitero, Circuit Bending. Es grafitero. Es grafitero, Circuit Bending, que los unió un poco esta pasión, los estrelló, ¿no? Estrelló el graffiti en el muro, los estrelló a ustedes dos y empezó una historia. Yo quiero invitar a Malcolm, no sé si vos lo querés presentar, él está en Polonia, vamos a conectarlo aquí por Meet. Y vamos a preguntarle también quién es, ¿no? ¿Quién es Malcolm y qué onda, qué está haciendo por allá? A ver, Malcolm, ¿ahí nos escuchas? Ahí va. ¿Listo? Hola, hola. Aquí Malcolm, ¿me escuchan? Que te presentaras, que nos contaras un poco quién era Malcolm allí en Monterrey. Aquí te voy a poner un poquito de contexto, hay 15 personas al frente de la cabina como si fuera un programa de televisión, como uno que ustedes nos van a contar ahora, como expectantes. Yo realmente estoy muy emocionado como de estar intentando hacer radio en vivo. Entonces nada, pues cuéntanos un poco quién es Malcolm, cómo se cruzó el teatro, el graffiti, el noise, el circuit bending, y quién sos, qué estás haciendo. Sí, pues primero quisiera agradecer infinitamente por hacer posible esta increíble conexión de latitudes a través de las ondas de radio y pues también de transmisión a través de la vía satelital de los celulares. Me parece una locura de entrada como esta comunicación tan ecléctica que estamos teniendo hoy, y pues increíble poder estar con ustedes y conversar un momento pues sobre cómo fue el desarrollo tanto de la música, de la radio, de las ondas electromagnéticas, y bueno, también el cruce de contextos entre pues estas dos realidades geográficas, que es la realidad de Monterrey y la realidad de Colombia, y cómo a través de la música y la cultura se han entretejido con el tiempo, ¿verdad? Gracias a la música y la radio, ¿no? Un poco para dar algo de contexto sobre el proyecto en el que colaboramos Jorge y yo, es una investigación que sobre todo es una investigación documental que explora los orígenes de, pues no solo de la radio, sino en sí como de la electricidad y de toda la historia, porque para mí la electricidad es como la primera piedra que se pone como para el inicio de toda una era industrial. y como bien lo mencionaban hace unos momentos, pues Monterrey y todas sus áreas aledañas, pues son unas zonas que se fueron desarrollando gracias a toda el desarrollo de la industria y las iniciativas extranjeras, sobre todo, que fueron colonizando, por así decir, todos estos espacios inhóspitos que, como bien menciona Jorge, hay una zona de montañas, también existe un amplio paisaje desértico, pues digamos, en vistas de esta industrialización del siglo XX, pues era un espacio virgen para poder colocar como grandes industrias, ¿no? Entonces, para esta investigación, pues para mí era muy importante también marcar el inicio, pues, del desarrollo eléctrico y de cómo esto fue generando en toda la población del norte, pues, una especie de mitologías sobre la industria, o como un pensamiento mágico, o a veces histórico, de relatos y memorias alrededor de pues todo este desarrollo, ¿no? Eso es más o menos como de lo que trata el proyecto en un inicio. Y bueno, yo, teniendo todo el contexto en Monterrey del trabajo de Jorge como documentalista y su cercanía con la investigación particular de la radio y la música colombiana, pues yo quise que él me acompañara en este proceso de investigación, y pues poco a poco él me ha ido también como abriendo la mirada hacia otros espacios desde los que yo no podía ver, digamos, todo este fenómeno histórico y electromagnético en toda la región del noreste, ¿no? Entonces, pues gracias a Jorge fue que conocí la historia y el fenómeno del border blaster, que no sé si quieran que continuemos de una vez como con este tema, o nos quedemos hasta aquí por el momento. Ustedes digan. Yo está bien, sí, ya vamos para allá. Hablando hoy, mientras comíamos arepa de huevo y palito de queso, estábamos, como que llegó una frase muy linda, y es como que viviendo en Monterrey, la frontera no es un límite, sino que es una posibilidad. Eso es una frase de Norte Collective, que es una banda de Tijuana, también fronteriza, y a mí esto me estalló, pues, como en un montón de posibilidades, ¿no? Como a veces sentir que el límite, o sea, uno siempre está como todo limitado, y lo que pasa allí es como tratar siempre de cruzar esa frontera como una posibilidad para la creación o para el hacer, que es un poco lo que nos pasa a veces aquí en Exploratorio. Contar rápidamente que Malcolm y Jorge y un músico muy importante de Monterrey que se llama Toy Selecta hicieron televisión. Bueno, hicimos, bueno, más bien ahí fue Toy y un equipo llamado Terminal XENTV, o sea, también como radio. Hicimos un programa de televisión, o sea, hicimos un programita de 4 programas en la televisión local. Y ahí en ese entonces lo que sucedió fue, como los primeros programas, fue ir al lugar de, pues, de la sede, ¿no?, de la televisión. Y ahí recuerdo que Toy menciona este término de border blaster gracias al estar en el lugar, ¿no? Porque alguien dice, pues como estaba recién abandonado, como más bien la infraestructura, pues un poco descuidada, esa, como tal, Toy menciona como que había visto algo, había escuchado. Entonces ahí es donde yo lo anoto, y pues también ahí coincidiendo con Malcolm, con toda esta idea de paisaje postindustrial, y pues hay cosas que nos tenían en común, le cuento de este término, y pues yo creo que ahí sucede algo, ¿no? O sea, como saber pues que estaba pasando esta red de radios, o esta cadena fronteriza de radios en la frontera, ¿no? Listo. ¿Cómo sonaba Border Blaster en ese entonces? Border Blaster sonaba... Ahí va. XCRB, this is 50,000 watt fair channel XCRB, Radio North America, Central Studios, Los Angeles. XETRA FM, Baja California, México. Not listening to XCRF, the Acuna Quavizon, Republic of Mexico, your clear channel station that covers every state in the nation. XCRV, this is 50,000 watt clear channel XCRV, Radio North America, Central Studios, Los Angeles. Jorge, ¿qué son las Border Blaster? Bueno, las Border Blaster, gracias a ella, estoy que nos dio esta pista, este guiño, pues fue que vimos que es una cadena de radios que conecta la frontera de México y Estados Unidos, el sur de Estados Unidos y el norte de México. Y lo que cuenta son radios que van conectando desde Tamaulipas hasta Baja California. Entonces ahorita el sample que escuchamos, ahí dice algo de Baja California, y también pues hay esta onda de inglés-español, ¿no? Entonces, lo que pasó ahí es que fuimos conectando y pues con el digging de buscar en internet, de buscar en blogs, fue como, pues más bien ahí fue como el trabajo donde Malcolm dice, oye, vi una radio Border Blaster cerca de aquí, ¿no? O sea, en Ciudad Acuña. Entonces, con todas esas historias, pues, lo que tocó, pues, o sea, me hizo la invitación, pues, a asistir con él, ¿no? A ir con él a esta radio, ¿no? Sonando. Ahorita está sonando un disco que edité de Aniceto Molina, de la cumbia rebajada. ¿Cómo así que editaste? Es un disco que mandamos a hacer porque esta canción no salió en disco, es una cumbia colombiana de Aniceto Molina, homenajeando la cumbia rebajada. Entonces cuando empezamos a escuchar acá en Exploratorio el concepto de las Border Blaster, pues nos parecía increíble, nos voló la cabeza y sobre todo nos hizo pensar mucho en esos límites, en cómo a veces cruzarlos, corromperlos, respetarlos, ¿no? Genera toda una lógica en el proceso creativo. A nosotros nos entusiasmó mucho la idea. Yo también empecé a investigar mucho sobre esa idea de los Border Blaster y sobre todo cómo habían influenciado creativa y sonoramente a Estados Unidos y a México. Malcolm, vos, ¿cómo llegaste a ese concepto y cómo le empezaste a sacar punta a ese proceso y a esa cosa tan rara como una radio fronteriza? Pues en un inicio de entrada, creo yo que como la primera pista que tuve para interesarme como en ese sistema, incluso antes de conocer el concepto de Border Blaster, fue el descubrir las propias antenas en el espacio urbano como por así decirlo, como una especie de arquitectura urbana que normalmente permanece como invisible a la mirada, ¿no? cuando empiezo a investigar y a interesarme como en todo el desarrollo industrial de la ciudad, me voy dando cuenta a mí mismo y voy afinando la mirada y bueno, me doy cuenta que estamos todo el tiempo rodeados de ondas electromagnéticas y de antenas mientras transitamos día a día la ciudad, ¿no? Entonces primero surgió como este interés por la radio en sí como tal y las ondas electromagnéticas, y después cuando Toy le menciona a Jorge este concepto y Jorge me lo comparte a mí, pues para mí también fue como una especie de señal, no solamente porque fuera de las radios comerciales, a mí me parecía muy interesante que el Border Blaster, digamos por su forma de operar, estaba prácticamente operando fuera de la ley, ¿no? Y eso era para mí como un signo de resistencia también fronteriza, cultural, ¿verdad? Que se refleja en ambos lados de la frontera. También hay una cosa ahí que me pareció muy interesante, que normalmente, digamos, las mercancías y los productos culturales viajan o se importan desde Estados Unidos. Eso es como el común en la frontera, ¿no? La gente va y cruza la frontera para comprar ropa o productos de electrónica que son más difíciles o más caros de conseguir en México, y en este caso es lo contrario, ¿no? Las mismas radiodifusoras cruzaron la frontera hacia el sur para sortear las leyes americanas, ¿no? Y es desde el suelo mexicano desde donde se transmite el producto que se va a consumir en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna forma, toda esta idea de la radio pirata o de las radios clandestinas se invertía como esta idea en este fenómeno tan loco que era para mí el Border Blaster, ¿no? Entonces, más o menos así fue como yo me fui fascinando por este fenómeno y lo que después nos llevaría a hacer toda una investigación de campo posterior en la que fuimos ahí compañeros Jorge y yo. Un poco radio pirata como lo que estamos haciendo ahora en este momento. Malcolm, no, ya te mandamos una foto, pero pues básicamente lo que estamos haciendo es hacer este ejercicio de radio que se está transmitiendo en la mitad de la plazoleta donde están pues las personas que nos están escuchando. Hay una antena puesta que es la que está radiando todo esto a los radios que tenemos alrededor, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio de radio pirata en este momento que está bien, bien interesante. Después de que ustedes se encuentran con este concepto del Border Blaster y empiezan a investigar estas radios que están puestas sobre la frontera, que empiezan a mirar hacia Estados Unidos, deciden hacer un viaje, ¿no? Deciden hacer un viaje a Ciudad Acuña, ¿no? Hoy me decían como que tenían que pasar, como acercándose a la frontera, pasar muchas fronteras, ¿no? Como un poco el fenómeno parecido al que hay acá en Medellín de las fronteras invisibles. Cuando ellos estaban haciendo esta investigación les iba tocando pasar frontera tras frontera, peajes, y explicar un poco cómo y por qué estaban dirigiéndose a estos bordes, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje, Malcolm? Sobre todo lo que nos llevó a querer primero llegar a este espacio específico es que en Ciudad Acuña, en Coahuila, se encuentra todavía una estación de radio que fue muy legendaria en su momento y que durante los 30s y 40s llegó a transmitir a la mayor potencia jamás emitida en el planeta. Como parte de su interés era flanquear las leyes americanas que regulaban la potencia, estando en suelo mexicano, ellos podían transmitir a la mayor potencia que ellos quisieran. Entonces, esto propició que en Acuña, Coahuila, existiera la antena de radio en AM que históricamente ha llegado a transmitir a la mayor potencia. Y bueno, para mí esto era como un fenómeno muy interesante que valía la pena ir a descubrir. Y bueno, ya investigando, vimos que aún seguía activa esta estación, y pues no se dudó mucho en que ahí había que ir a investigar, a saber qué había pasado con estas historias y esta estación en específico, que fue pues tan legendaria, ¿no? Y ya después, ya estando en Acuña, pues nos dimos cuenta del alcance internacional que tuvo esta estación. Bueno, primero para dar un poco del contexto geográfico, desde Monterrey, primero nos dirigimos hacia el centro del estado de Coahuila, que es uno de los estados más extensos de toda la República Mexicana, y sobre todo repleto o pues lleno de una geografía mayormente desértica. Entonces, pues nos encaminamos hacia el norte, digamos, adentrándonos en este desértico paisaje, y bueno, como bien lo dicen, fuimos atravesando distintos puntos como para por fin acercarnos a este espacio fronterizo que es Acuña, Coahuila. Tal cual, es una ciudad o pequeño pueblo que está encauzado al borde del río Bravo, y pues esta antena legendaria que estuvimos buscando, ahí sigue estando justo a un lado del río. Y pues ya llegando a este espacio, pues descubrimos cosas que fueron muy sorpresivas para nosotros y no podíamos para nada nosotros imaginar. Vamos a escuchar en directo, usando Radio Garden, un software, una página para navegar por radios de el mundo, para que las visiten. En este momento vamos a irnos hasta Ciudad Acuña para escuchar esa radio que ellos estaban buscando. Estábamos escuchando, ¿qué emisora, Jorge? Es la XCRF, actualmente se llama La Poderosa. Y entonces, bueno, ustedes llegaron a este lugar, ¿y qué pasó? Pues fuimos en búsqueda de que, o sea, pues más que nada como de del estado actual, ¿no? Del estado actual de la radio. Entonces ubicamos como el sitio donde operaban, los sitios donde pues están los estudios, donde pues se maneja la consola, donde están los, pues más que nada los radiolocutores, ¿no? Entonces Malcolm había contactado ahí una persona como cronista, la que tuvo la cercanía con esa época, ¿no? Esa época dorada o esa época de la Border Blaster, ¿no? Entonces tuvimos una entrevista por ahí y esa misma persona nos llevó al lugar donde está la radio, ¿no? Donde está la radio y donde está esa antena, esa antena legendaria, como dice Malcolm. Bueno, Malcolm, ¿y cómo fue? Bueno, quiero decir algo, y es, más adelante nos van a contar cómo, pero lo que está sonando en este momento es un disco que se encontraron allí. Es que esta canción es una norteña, o sea, el disco es Larga Vida, es un sello también legendario de la frontera. Es un disco que, pues, se puede decir que es de las primeras norteñas sonando en disco en el vinilo, y ese sello es de Monterrey. Es una rebajada aquí, están sonando los invasores de Nuevo León, y el tema es que no se apague la lumbre. Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre, sufrir y caminar. dejen como morir el lumbre, que no se apague el lumbre. Ya empezó a sonar el tequila ahí para este viernes, que ya está pidiendo chela, ¿no? Lo tenemos al pobre Jorge, a secas. Y bueno, y estas músicas empiezan a inspirar, ¿no? Empiezan a inspirar una cervecita alrededor de un radio, viernes, aguanta el parche. Bueno, Malcolm, entonces llegan a este lugar y... Perdón, estamos aquí en el experimento de la radio en vivo. Llegan a este lugar y ustedes empiezan a encontrar con qué, documentos, discos, personas, una emisora con un poco de fuerza energética y la fuerza de la historia ahí todavía transmitiendo. ¿Qué pasó allí? Una vez que estuvimos ya en la antena transmisora tal cual, pues está, es un amplio terreno en medio de la carretera, en donde están dos antenas, una de AM y otra de FM, y bueno, sobre todo tuvimos como un acercamiento técnico con el guardia de la antena, y él pues nos explicó un poco del funcionamiento de ambas antenas a nivel como muy, muy técnico, y pues nosotros realmente lo que queríamos era encontrarnos físicamente con este espacio y pues documentar qué es lo que podía surgir de este encuentro. Él, junto con el locutor de la estación, con este veterano locutor, pues nos hicieron como un recorrido guiado por todo el terreno de las antenas, y ya cerca como de terminar o de concluir toda la documentación, uno de ellos nos invita como a pasar a una especie de cuarto trasero o bodega que tenían ahí mismo como en las instalaciones de la estación, y pues nos llevamos una grata sorpresa al encontrar pues un amplio archivo, sobre todo de discos de vinil y cintas magnéticas, pero que están aún todavía en este momento, están en un estado deplorable de conservación, es decir, para ellos es está más como en un término de basura como tal, pero para nosotros en toda esa basura pues está escondido todo el valor cultural y bueno, esta, por así decirlo, migración transfronteriza musical, ¿no? Porque lo que podemos encontrar en estos discos de vinil pues es una mezcla entre música country, música regional norteña, incluso viniles de música colombiana, cumbia tropical, que es más proveniente como de Tamaulipas. Pues digamos que en todo ese archivo está condensado de alguna forma toda la migración musical que existió desde los 40s hasta por ahí de mediados de los 80s o finales de los 80s. Entonces pues para nosotros fue como un descubrimiento casi como arqueológico desde nuestra mirada. Y bueno, ahora todo ese archivo, bueno, en ese momento fuimos capaces de tomar solo una especie de muestra de todo ese material sonoro, y ahora pues estamos en la búsqueda de poder conseguir el financiamiento para hacer como una recuperación simbólica de todo ese material de archivo, es decir, buscar digitalizar lo que valga la pena y después posteriormente hacer un donativo para la Fonoteca Nacional. Digamos que, por así decirlo, eso es como todo el recorrido ideal que quisiéramos lograr con ese material que encontramos, pero bueno, ahora estamos en una etapa intermedia como de ese proceso. Malcolm, tú estabas allí y encontraste un documento que tenía como casi todo el inventario de música que estaba allí, ¿no? ¿Qué sentiste cuando encontraste el tesoro? Híjole, pues digamos que yo tengo como un interés particular como en esos objetos de archivo que para mí condensan una carga o una potencia vital en ellos, digamos, instalada ya en los objetos, y pues buscando en dentro de todo este basurero, literalmente, pues no solo estaba yo interesado en los vinilos como tal, sino también quería yo encontrar algunas pistas o como documentos o fotografías que nos situaran como en un contexto, ¿no? Así como el arqueólogo utiliza como la vegetación y las piedras alrededor de los digamos las sus descubrimientos, pues todo lo que está alrededor pues sirve como para ampliar el contexto, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues haber encontrado también estos archivos que contabilizan también y describen de qué está compuesto todo el material sonoro, pues también son como un registro de los gustos musicales de la época, de cuáles eran como los paisajes que se del sonido y de la radio en los años en los que nosotros estuvimos pensando todo el tiempo atrás, ¿no? Ok, listo. Y Jorge, entonces me estabas contando también ahora qué se sentía pisar esa mina de oro negro, caminos, capas y capas de vinilos ahí tirados, dañados, destruidos. ¿Qué sentías vos como un coleccionista, pues, de este formato? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Sí, pues como dice Malcolm, o sea, él como el archivo, pero bueno, yo con el disco, ¿no? O sea, como tal, soy selector, me gusta la música en vinil, en formato vinil, pues ver los temas, ver una época, pues, regada, o sea, pues, meramente desorganizada, pues también te cuesta así como entender qué pasó aquí, ¿no? O sea, que por qué el descuido, por qué como tal, ¿no? O sea, y pues justo, o sea, eran capas y capas de discos los que pues te encontrabas, como dice Malcolm, música norteña, música de banda, hasta pues sí, algunos temas de tecno también. Entonces, pues no sé, yo iba justo a los que pues me gusta, ¿no? O sea, iba en busca de la música colombiana, y, o sea, la música colombiana que se hace en Monterrey, porque no había música colombiana como tal, ¿no? O sea, entonces, pues esos discos son difíciles de encontrar, ¿no? Son discos que de pronto nada más salieron para radio, salieron para alguna promoción. Entonces, esos discos, pues, en el mercado son caros, ¿no? O sea, son difíciles de encontrar. Entonces, justo hay historias donde pues la misma gente va a buscar esos discos, pero pues encontramos esta mina, ¿no? O sea, esta mina de oro negro, como dices, y fue como encontrarnos cada vez sorpresas, ¿no? Escarbar y encontrar, ¿no? Se enguacaron, como dirían aquí en Colombia, se enguacaron y encontraron cosas como esta. Descanse, murió hace un año aproximadamente, y bueno, también encontrarlo fue como una sorpresa de órale, aquí está presente, ¿no? Y Fito Olivares es lo que más escucha en esa zona, ¿no? Esa es, pues es como, pues sí, no sé, algún ídolo. Es el ídolo de esa zona, entonces, una joyita, ¿no? Entonces, después de, además de enguacarse, de encontrar todos estos discos, de encontrar el archivo, ustedes no solamente se quedaron con eso para ustedes, sino que decidieron crear una obra. Malcolm, yo no sé si nos quieres contar un poco qué fue lo que surgió después de ese viaje transfronterizo, radial, que surgió. Bueno, realmente desde, digamos, desde antes de que hiciéramos la investigación de campo, ya se sabía, por así decirlo, que el final de todo este archivo y de todo este proceso sería una obra de teatro. Pero bueno, la experiencia viva de haber encontrado todo este material, el cual no esperábamos encontrar, pues fue, digamos, muy transformador para la pieza final, ¿no? La pieza como tal es una obra de teatro o una especie de performance que navega entre los límites, entre lo sonoro y lo performático. Incluso, pues yo para la misma obra de teatro fui desarrollando mis propios circuitos de electrónica analógica como para poder ir disparando todas estas historias, ¿no? Entonces, al final lo que queda es un producto como una especie de, pues si bien es una obra de teatro, una pieza performática, también pretende ser una especie como de misa espiritista, en donde los archivos y los objetos analógicos y electrónicos toman vida para contar sus propias historias, ¿no? Entonces, pues fue este capítulo del Border Blaster, es como una de las historias principales que se cuentan en esta historia, en el teatro, ¿no? Por ahí, digamos que está dividida en tres grandes capítulos. Uno, como bien mencionan, es el Border Blaster. Otro capítulo del que se habla también es el de la XCH, que es esta estación de radio que aún sigue activa en Monterrey y es la que transmite toda la cumbia colombiana y cumbia rebajada. Y por último, el primer capítulo, digamos, viéndolo cronológicamente, es el hecho de que en Barras de la Fuente, Coahuila, que es otra ciudad del noreste de México, es donde se instaló la primer luz eléctrica en toda Latinoamérica. Creo que en términos históricos se instaló primero en Nueva York, Chicago, y después en Parras de la Fuente, Coahuila, que es un pueblo, digamos, medio inhóspito, en medio del desierto. Y para mí, pues, es un relato que no solamente tiene que ver como con esta mitología de las tecnologías de lo que hablábamos, sino que también, pues, es como una especie de génesis, ¿no? Cuando se instala la energía eléctrica y la luz eléctrica en este pequeño pueblo, desde donde se emana como toda una energía industrial a toda la zona, para mí es como si Prometeo hubiera bajado el fuego, digamos, a los mortales, ¿no? Entonces, pues bueno, toda esta investigación sobre la Radio Frontera y la XCH, pues es como un proceso de investigación que se llevó a cabo para después ser convertido como en una pieza performática, ¿no? Que les digo que pues termina siendo como una especie de sesión espiritista en la que el público, pues, es parte como de esta reanimación de objetos analógicos, ¿no? Más o menos es lo que es esta obra ya, digamos, la puesta en escena que puede disfrutar el público. Suena increíble. Estuve siguiéndola por redes, vi que estuve en DF y bueno, vamos a intentar que pueda estar acá en algún momento para entender y ver todo ese proceso que tuvieron tan interesante. En ese momento que suena... Ojalá, sería increíble. Está escuchándose el Combo Colombia, es la canción de Regresa, también en esta onda espiritista, y pues que viva el Combo Colombia. Todo todas estas radios fronterizas seguramente terminaron por inspirar un montón de grupos, bandas, grafiteros, artistas, y seguramente no alcanzamos a dimensionar lo importante que fue haber como roto esa frontera, ¿no? Como todo el eco que tengamos ahora, por ejemplo, aquí atrás que está este concierto, no sabemos cuántas personas hayan inspirado esos cruces, ¿no? Y tener lo que tenemos ahora. Siento que todavía somos un país, un mundo muy pendientes de las fronteras, ¿no? Que todavía tenemos muchas fronteras, así tengamos una falsa idea de lo global, de la hiperconexión. Yo, para finalizar este experimento radial, quisiera preguntarle a Malcolm y preguntarle a Jorge cuáles creen que son ahora las Border Blasters que nos están transmitiendo, que nos están permitiendo escuchar otras cosas. ¿Quién se lanza? Bueno, pues yo en cuanto a el tema de discos y el tema del digging, el tema de la selección, yo creo que las Border Blasters siguen en eso, ¿no? O sea, siguen pues en las fiestas, siguen en el tema pues musical, ¿no? O sea, por lo mismo que pues van navegando la frontera y pues más que nada en el formato físico, ¿no? Creo que pues en esta obra pues apuesta a eso, o sea, el tema más análogo, más físico, más objetual como tal. Yo creo que es pues eso, ¿no? O sea, se transmite por medio de estos viajeros, personas que van transmitiendo esta conexión, pero pues es eso, ¿no? O sea, puede ser diferente, o sea, puede ser performance, puede ser como tal, pero yo lo ubico más como pues con esta onda de llevar ese mensaje, ¿no? Malcolm, y para ti, ¿cuáles son ahora esas Border Blaster que nos están radiando, transmitiendo y rompiendo fronteras? Pues desde mi punto de vista, digamos, para traducirlo en estos momentos actuales en los que a lo mejor la radio, digamos, como tal de transmisión de frecuencia electromagnética ha sido sobrepasada en términos tecnológicos por las tecnologías digitales, pues para mí estos Border Blasters pues son estas radios independientes, piratas, que cruzan el globo, ¿no? Por ejemplo, en el sur de México existe dentro de la selva pues radios comunitarias que sirven para transmitir no solo música, sino también información de comunidades, de organizaciones civiles, incluso pues en términos de seguridad, pues tienen un papel importante en estos espacios autónomos, ¿no? Por ahí hay un autor que me parece a mí muy importante en todo esto, que se llama Hacking Bay, y él habla como de las zonas temporalmente autónomas, ¿no? Para mí este sistema del Border Blaster es un ejemplo de un espacio temporalmente autónomo, ¿no? Fue como un lugar, un espacio de las ondas de radio en donde existió como una transmisión sin límites, sin fronteras y sin ley, ¿no? Este tipo de espacios autónomos están destinados a extinguirse pues por su naturaleza, por así decirlo, autónoma o fuera de la ley, pero bueno, en el tiempo siguen surgiendo. Ok, bueno, pues es curioso que mencionemos a Hacking Bay. Creo que para nosotros y para muchos de los que estamos acá, y ojalá para nuestras escuchas, este mismo experimento el cual se está llevando ahora mismo a cabo, a mí me parece que pues estas son las nuevas Border Blaster, ¿no? Como estas transmisiones sin ley y sin fronteras, y al contrario, ¿no? Que intentan como juntar distintas voces como para poder tener una comprensión global de las cosas, ¿no? Eso es para mí lo que ahora pueden ser las Border Blasters. Malcolm, muchas gracias. Decía que era curioso pues que mencionaras a Hacking Bay, porque para nosotros ahorita es un referente en el tema que estamos trabajando en Exploratorio, que es un poco habitar, deshabitar y ocupar de otra forma la ciudad. Y hoy justo lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Tal vez tímidamente haciendo este experimento aquí al frente de Exploratorio, de hacer este experimento radial, pero ocupar otros espacios, ocupar las ondas electromagnéticas y jugar un poco a otras formas de difusión, ¿no? No confiarnos solamente en la red, sino armar otro tipo de experimentos sonoros y radiales. Pues con esto yo creo que finalizamos un poco este primer ejercicio. Creo que Jorge nos va a compartir un par de rolitas de cumbias rebajadas o no tan rebajadas. Mañana estaremos con él aquí en La Vinilada con un set, digamos, especial que va a ser, y por la noche pues en un reventón como esos que hacías antes de ir a las Border Blaster con la gente de Mucha Cumbia. Así es, pues ahorita estamos escuchando el Combo Colombia, también es un referente ya de la música colombiana, de la música que se, pues sí, que pues es música colombiana hecha en Monterrey. Gracias, Malcolm, sabemos que ya estás trasnochándote, pero pues bueno, valió la pena, fue muy lindo escucharte desde Polonia, porque estás allí, y pues gracias por compartir esta experiencia, por contarnos esta historia, gracias por hacer el viaje, por seguir viajando, y bueno, un abrazo desde acá, desde Medellín. No, pues un gran abrazo, muchas gracias a ustedes por la invitación y qué maravilla, ojalá y se pueda guardar esta transmisión para poder escucharla después en el futuro, ¿eh? Muchas gracias por la conexión, un abrazo fuerte a los dos. Chao. Un abrazo, chao. ¿Qué vamos a escuchar para despedir? Pues hablando también de estas redes invisibles, y pues en Monterrey también se dio el fenómeno de los saludos, que es, se dio en la radio, y el tema de los saludos es importante en las bandas, en los cumbiamberos de Monterrey, es como conectaban con las pues pandillas, y pues se conectaban a través de códigos y a través de los saludos, ¿no? Y esta canción es, a ver si la ponemos normal para que no se escuche rebajada. Esta canción es de Javier López y se llama La Cumbia de los Saludos. Es un homenaje a las bandas. Este es un agradecimiento para toda la raza que apoya la música colombiana en todo México y el mundo entero. Sin preguntar qué es la cumbia rebajada. Ok, ¿O cómo surgió esa cumbia rebajada? La cumbia rebajada también es, bueno, es un error. Como acá dice la frase, el error es un maestro. Pues nace de un error, es un error electromagnético. Le pasó a los sonideros, que viene siendo a los selectores, a los DJs. Fue en los años 70 donde ocurre este error electromagnético, justo con la cumbia colombiana, ¿no? Es estar escuchando los corraleros de Majahual y de pronto iba tan rápido que se alenta y se aguanga, ¿no?, la canción. O sea, se iba escuchando la burrita y de repente pues se va escuchando. Es un error electromagnético por parte de la máquina como tal. En ese entonces es un tipo de tornamesa. Y pues se va, pues es un error que pasa de la máquina, ¿no? Entonces, de los 70s hasta los 90s, es lo que es, pues es esa etapa, ¿no? De que se escucha la cumbia rebajada. Y es gracias a los cassettes, es gracias al cassette donde la cumbia rebajada se compila o se graba y se se reproduce, o sea, de forma masiva, ¿no? En los mercados populares. Ayer estuve de cumpleaños una persona que seguro es muy especial para ti, para la cumbia rebajada y para Monterrey. ¿Quién fue? Sí, pues este sonidero que estamos hablando, que le pasó este error, es don Gabriel Dueñez. Sonido Dueñez y su hermano y él pues tenían estas grandes compilaciones de discos de vinilo, y pues a ellos es pues lo que les sucede este error, ¿no? O sea, le pasa el sonido pues justo con escuchando diferentes canciones, pues es donde van experimentando qué canciones escucha mejor lenta, ¿no? Entonces tiene como 10 años de experimentar de sonido, y hasta llegar a los 90 pues compilan estos discos porque los fans lo piden, ¿no? A través de pues de listas, o sea, como las playlists, pues. ¿Y cuántos años cumplió entonces Dueñez? Don Gabriel cumplió 77 años. Bueno, pues aquí feliz cumpleaños para el maestro. Saludos para el maestro. Un saludo fuerte a Dueñez. Vamos a gozar. Para toda la raza, este saludo. Los cholos, zapitos locos, verdugos, pachecos de la forma 11, esquineras, japicheras, malvivientes, golden boys, fantásticos de la Loma Linda, pocas locas, sureños, los bollitos, boxers, piratas, pampers, vulgares del Antonio, cascos de nuevo, patos locos de la 11, forasteros, dragones, la curva loca, necios de la Canavati, rapper boy, chukis, regados, coxilocos, oisos, parqueños, guerreros, violos, huérfanos de la paraíso, oligans, ratas de la 34, inquietos de la floquíos de la 10 Ordaz, rebeldes de la Croc, mañacas de la guerra, pequeña mafia, vanelocos, tanucos, toda la raza que apoya a la música colombiana. Vaya para los moscos de la Fome 9, muertos de la Camay, calacas, vallenatos de la Nueva del Pueblo, duros, leprosos, buitres y la fusión, los parranderos, judíos de la 24, chocos, latosos, sanos. Cumbia, cumbia, cumbia de los saludos. Cumbia, cumbia, todos vamos a gozar. Cumbia, cumbia, cumbia de los saludos. Cumbia, cumbia, todos vamos a gozar. Bueno, en vez de saludar, nos vamos a despedir. Gracias por habernos escuchado. Gracias ahí por apoyar y hacerle el aguante al experimento, al equipo de exploratorio. Y bueno, esto será nuestra primera transmisión en Radio FM. Me quedó gustando, seguramente vamos a seguirlo haciendo. Gracias. Caballos, nenas, tropilocos, payos locos, cercos, desafanados, chicas superpoderosas, la plaza loca, calle locos, guainos, cumbiameros de la 34, puesteros de reforma, happy band, los cremas. Gracias la cañada, por hacer esto posible. Creo que esta forma de hacer radio es una forma también nueva de hacer este intercambio. Creo que pues como piloto pues siguen muchas y muchas pues de los pioneros que puedan venir, que puedan contar sus historias. Y bueno, también último así agradecimiento, y pues este programa se lo dedico a Juanita, esposa de Gabriel, que en paz descanse. Sin ella pues no se escucharía la cumbia rebajada. Ella fue la que vendió los discos, los cassettes, y pues le agradezco mucho a ella, a Juanita. Se lo dedicamos.